La luna se usaba antes para calcular el tiempo. Luna llena, luna nueva. Señora, ¿qué tiempo tiene su niño? Mi niño tiene 3 lunas. Tiempos de luna y reloj de sol. Sobre una piedra caliente, el sol marcaba a la gente todas las horas del día. Los minutos no existían. El sol fue inventor de un juego que a todos hace bailar. De noche construye sombras. De día las hace bailar. Caminemos, caminemos a ver qué nos pasará. Un kilómetro a pie, no es nada, no es nada. Un kilómetro a pie, no es nada para mí. Un kilómetro a pie, no es nada, no es nada. Un kilómetro a pie, sin agua y sin comer. 2 kilómetros a pie, no es nada, no es nada. 2 kilómetros a pie, no es nada para mí. 2 kilómetros a pie, no es nada, no es nada. 2 kilómetros a pie, sin agua y sin comer. 3 kilómetros a pie, no es nada, no es nada. 3 kilómetros a pie, no es nada para mí. 3 kilómetros a pie, no es nada, no es nada. 3 kilómetros a pie, sin agua y sin comer. Camino con mi sombra, pisando el sol, el mar, la espuma, el agua y una canción en un montón de arena. Mi sombra se quedó haciendo un gran castillo para guardar al sol. Cuando llegó la noche, la luna se asustó y un castillo de fuego en la playa encontró. El frío de la luna con el calor del sol se derritió bailando mi canción. La luna confundida del sol se despidió. Llegó la madrugada y el día comenzó. Camino con mi sombra, camino con el sol, camino acompañando.